duro como él no hay, porque él te coloca toda esta dureza de la música en Zona del Metal. Él es Patrick en Zona del Metal. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su amigo Patrick desde la Caverna Infernal. Un sábado más acá, 18 de mayo. Aquí bien acompañado junto a unos grandes amigos, grandes colegas y, como no, unas grandes personas. Ellos son, pues, los chicos de Refugiados Rock and Roll. Ahí estábamos arrancando con un temita, pues, de estos chicos que hacen esas espléndidas versiones de los músicos de antaño. Y aquí estamos rescatando y reviviendo toda esa música a cargo de estos grandes chicos, de estos grandes músicos. Ahí está el gran Leandro, como no, el Negro, y el gran Fer, Fernando también por acá, visitándonos acá en la Caverna Infernal para esta tarde pasar 3 horas de buen rock y metal under mundial, como no. Así que esta tarde los tendremos todas esas 3 horas a los chicos de Refugiados. Así que cualquiera que persona que está escuchándonos y quiera llamar al teléfono para saludarles, para hacerles alguna petición, qué sé yo, para que puedan comunicarse acá con el teléfono del 9104-06147. acá desde la mismísima Caverna Infernal, te estaremos ahí pues atendiendo para que puedas mandarles los mensajes a estos chicos, a estos grandes músicos como son los chicos de Refugiados Rock and Roll, tres amigos argentinos juntados ahí. Bueno, les conozco desde hace mucho tiempo atrás, también fueron partícipes de nuestro primer aniversario hace 8 años atrás, que estuvieron con otro proyecto y que nuevamente vuelven a sus andanzas, y aquí los tenemos de nuevo y esta vez para quedarse. Bueno, pues luego vamos a presentarlos a los chicos, ya que los tenemos acá, para que saluden a todo su público, a todos sus fans, porque sé que tienen muchos fans por ahí. Así que, chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Oye, a ver, vamos a saludar ahí con energía, con plenitud. Parece ya unos ancianos. Buenas tardes. Bueno, ahí están los chicos. A ver, al micro, ponte a ver, al negro. A ver, saluda a tu gente, a tus amigos. Buenas tardes, acá estamos. Vamos a tocar un rato y a pasarlo bien. Y a pasar un rato acá con un gran amigo como Patricio. Es un grande, grande, de verdad. Lea, vamos a ver, ahí, Lea. Buenas tardes a todo el planeta. venimos acá a hacerle la compañía al Patrick. Un gran honor otra vez estar aquí por segunda vez yo en este caso, ya que la primera la liamos parda con los Embloodymen. Así es. De eso ya hace mucho también. Y eso eran en los otros estudios, que la verdad que la pasamos pipa. Una tarde inolvidable. Así que nada, encantado de estar aquí. El placer es mío, chicos, la verdad. Esperamos con placer a la audiencia con unos buenos rock and rolls. Y nada, pues a divertirse y llamar y pedir temas, que hoy los desafiamos a todos. Ahí está. Fer, unas palabritas ahí, Fer. Buenas tardes a todos y a vos por invitarnos a ver si hace un poco de rock and roll. Muy bien, que hace falta ya estos tiempos por aquí, estos tiempos medios locos que están, calor, frío, y al final... La única temperatura que nos pone bien al cuerpo es esto, la música y el rock and roll. Bueno, pues nada, aparte de tenerlos a estos chicos por acá también, vamos a tener también a la linda gente también de... Vamos a comunicarnos vía teléfono con la buena gente de la banda Triple X, una banda de heavy metal ecuatoriano, pues allá oriunda de Ambato. Un abrazo enorme para mi querida tierra. También hablaremos con estos chicos. Nos sumergiremos en ese buen heavy metal que realizan estos chicos. Así que también estaremos hablando un poquito de su último gran trabajo, que es La Vía del Diablo. Un gran disco que por cierto lo vamos a destripar también por acá, pinchando algunos temas y hablando también con su bajista, el chico Luciano Jarrín. Así que eso dentro de nada. A partir de las 6:30 aproximadamente estaremos con él en directo. Luego pues estaremos también pues hablando un poquito con nuestro compañero de lucha, como es el gran Santi Pequeños Ternasco, que es el organizador de una maratón radiofónica que viene a partir del 25 de... el próximo sábado, el 25 de mayo, estaremos ahí en esa maratón también participando, que ha organizado nuestro querido compañero. Así que desde las 13 horas, 1 de la tarde, estaremos arrancando y terminaremos sobre la 1 o 2 de la madrugada. 12 horas de buena música, entrevistas y, como no, disfrutando de ya para término de la velada con Miss Octubre, una banda de hard rock muy poderosa y muy potente que estará acompañándonos esa noche. Así que les invito desde ya a participar, a que se den cita para que nosotros pues también... sentirnos pues a gustito ahí también compartiendo con ustedes toda esa gran jornada. Bueno, pues estaremos nosotros pues ya entrevistando a Valdés, una banda de muy buen rock and roll también que estará pues también presentando, y estaremos nosotros ahí entrevistándole a este gran músico y cómo no pues también disfrutando de sus toques. Bueno, también disfrutaremos de la agenda de mi querido hermano Eros Alcarín, que nos trae semana a semana los toques y las tocadas que dan por acá, por la escena madrileña y fuera de ella. Así que te invito a que sigas, y cómo no, aquí a estar en la charla y conversa con nuestros queridos refugiados, que esta tarde nos están amenizando aquí el programa y vamos a disfrutar a tope. Bueno, pues eso y muchas cosas más que se irán presentando en el transcurso del programa. Y yo les dejo con otro tema de estos refugiados y ya volvemos para continuar con más Zona del Metal. Bienvenidos, maníacos. Tiempo ¡Wow! Sí, señor, ahí estábamos escuchando a los chicos de Refugiados aquí en directo. Oye, vamos a dejarlos que descansen un momentito y yo me voy a seguir acá presentando más bandas del metal mundial. Así que esta vez nos vamos a escuchar a Antaria, una banda desde el Centroamérica, desde Nicaragua, Construyendo un Infierno. Y luego estaremos escuchando a los madrileños Jack and Lies, un rock and roll también sureño que nos traen esta vez Shameless, y el tema de este gran disco, este gran tema que nos traen de ese discazo Shameless, nos trae el Don't Stay Euclid. Así que pilas, chicos, volvemos con más Zona del Metal. Zona del Metal. Metal sin fronteras en la caverna infernal de Zona del Metal de Madrid, España, aquí en Agora Sol Radio. Patricio Japón y todo su equipo te traen lo mejor del metal under a este y al otro lado del Atlántico. Así que ya sabes, si quieres saber lo que ocurre, te esperamos aquí en Zona del Metal. Y larga vida al rock y al metal under mundial. Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos reviviendo ese gran disco de los chicos de Jack and Lies, el Shameless. Así que pues ahí estábamos retomándolo. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal nuevamente? En delante me los he cogido ahí con las manos en la masa, así que esta vez ya están tranquilitos, descansaditos. Bueno, a ver, coméntenos un poquito. A ver, yo decía al principio, decía que hace años que que no los veía juntos tocando. Sí. Recién este año ya les comienzo a ver nuevamente a andar a la máquina. Y la verdad que a mí sinceramente me enorgullece, porque yo les conozco de hace algunos añitos atrás, sobre todo pues que fueron con ustedes, empezó toda esta locura de Zona del Metal a hacer sus aniversarios. Fueron una de las bandas que se encargaron de amenizar aquella vez, y fueron los mismos músicos, y qué casualidad que se llevan como entre hermanos y que sigue todavía ahí esa amistad tan bonita, y sobre todo pues esa gana, esa simpatía de seguir haciendo rock and roll, ¿no, chicos? Ese aguante. Sí, resistimos. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, ¿qué ha sido de...? Bueno, vamos a recordar el proyecto anterior, que tampoco que ha sido una banda, Mandinga y los Infernales, mucha gente se acordará, que la verdad que era muy buena. Sí, que todavía está ahí en el freezer. Que todavía está en la nevera, no, solo está en la nevera, nada más. Está ahí como Walt Disney. Esperemos. Está ahí, a punto de revivir. Cualquier día. El tema es que nunca conseguimos un baterista. ¿Te acordás? Bueno, que estuvo Mateo, el uruguayo, que era un capo. ¿Y qué se sabe de Mateo? Yo sí, no he sabido nunca más, ¿no? Uruguay, y ahí. Nada. Y ya asómate más al micro. ¿Cómo es? Ahí. No se escucha bien. Ah, ¿no? Yo pensé que se escuchaba. Nada, y Mateo se volvió a Uruguay, y ahí está. Ahora está con un proyecto muy bueno que se llama Project 131. Sí, hace años sacó su disco, pero ya hace un par de años atrás. Sí, ahora sacaron otro, por eso te digo, y suena muy bien, la verdad que es un trío power así bastante. Le he perdido el rastro yo a Mateo, y la verdad que un tío pues no sé, muy cercano, muy buena, sí, gente. Buena gente. Y que la verdad que así mismo por las redes sociales tuvo la opción de comunicarse, y cuando se plantó aquí en Madrid la opción, pues, dijo, mira, me voy para Mandinga, y ahí está. Ahí estuvimos. Ahí hicimos los conciertos y tocamos. Para mí, en lo personal, fue la vez que mejor sonó. O sea, digamos, en el periodo en el que estuvo Mateo, fue cuando Mandinga sonó como tenía que sonar. Si bien antes teníamos un batero bastante, bastante bueno, pero le faltaba esa garra, esa polenta que tiene, tiene Mateo, que claro, ¿viste? El loco le ponía onda cuando tocaba, y eso es una cosa que vos lo ves atrás y vos decís, tengo un tren atrás que me va a arrollar, ¿viste? Entonces te da ganas de seguir tocando y ponerle más onda cuando, más que nada, bueno, cuando hacíamos las versiones que teníamos de Deep Purple, Rainbow y todo eso que tocábamos, que aquello era prisa, los temas de Judas, claro, Maiden, y eso era... Bueno, ahí sonaba muy bien, sonábamos muy bien, y bueno, con proyectos que quedaron en el medio de temas propios y demás, pero... Oye, y es verdad que con Mandinga pudimos escuchar algunos, que fuimos afortunados, algunos temas propios que estuvieron, y yo creo que están todavía por ahí rondando por el YouTube, si ¿no? Revivimos, como es la de Fénix, un batero gente bueno. Claro. Ahora estoy tocando la batería yo, Leandro. Pero yo no soy baterista, yo soy una especie de comodín en lo que es la banda y... El comodín, y bueno, sí. Exacto. Bien dicho ahí, el comodín. No de cómodo, comodín. Sino de... No, hace falta un bajista, dale. Eso, vale que lo aclares, porque hay mucha gente que a lo mejor... Hace falta un baterista, ahí se pone Leandro. Yo creo que eso lo... son las ganas de siempre mantenerte funcionando y renovándote un poco, ¿no? Pero si bien los estilos por ahí marcan una banda, nosotros siempre hemos seguido una línea que es la de tocar, sin estilo, tocar. Algunas cosas las hacemos asco, otras no, pero todo lo que venga del rock tocamos y nos adaptamos. Si hay que hacerlo acústico, se hace acústico, si hay que hacerlo eléctrico, eléctrico, y bueno. Y cuando hay que tocar lo que haya que tocar, guitarra, bajo, batería, voz o lo que sea, pues nos acomodamos. Y como los tres somos amigos y venimos funcionando ya hace muchos años, pues nos conocemos musicalmente, personalmente, así que no... Yo creo, es muy probable que lo que fue Mandinga vuelva otra vez a salir. Bueno, por acá nos llaman, por acá. Seguramente son los fans. Vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar qué es lo que dice. A ver si, ya que está el negro ahí, decirle que me pague. Decirle que me dé una caña. A ver. Hola. Soy Santi. Hola Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, oye, gracias por llamar, hermano. Si es que... Ya, dile que escucha mi nombre y que no se ponga como las locas, dile a Leo. Oye, que te esté echando en falta por acá, dice, a ver si te vienes por acá, ¿no? Algún rato iremos por allí. ¿Me estás oyendo estos locos o qué? Hombre, claro que te estoy oyendo. ¿Qué pasa, Leo, Emi, Flaco? ¿Cómo van? Todo bien, acá. Acá estamos. A ver si nos vemos un día este. Ya, a ver cuando nos vemos, sí, porque ya ves, con esto de horarios, de curros y tantas cosas, pues es un poco complicado. Claro, sí, claro. Oye, bueno, oye Santi, tú también andas con tu proyecto, ¿cómo anda ese proyecto por ahí? Bueno, sí, ahí seguimos con, ya sabes, al pie del cañón con Tierras Nefastas, intentando sacar un poquito adelante lo que son los temas propios, más que nada, porque tú tendrás en cuenta que se hacían versiones justamente de bandas ecuatorianas, pero nos hemos dedicado un poquito a escribir temas, bueno, sobre todo que ya temas que tenían tanto Raúl como Willy tenían ahí en el baúl de los recuerdos ahí y están saliendo a flote. Y poco a poco están viendo luz y si Dios quiere para fin de año a ver si podemos tener ya por lo menos grabado algunos temas y propios. Y a ver si es del agrado de la gente una vez que los expongamos, ¿sabes? Hombre, eso por supuesto, porque la verdad que la música que hace también Tierra Nefasta, sobre todo para escoger esos temas de bandas pues latinoamericanas y sobre todo ecuatorianas, pues son muy, muy cañeras. Sí, eso sí. Bueno, estamos intentando así, ya sabes que es una mezcla un poquito de heavy, de trash ahí, un poquito... Mientras no sea de reggaetón, nos vale. No, eso jamás en la vida. Ya para eso me parece que está el gran Leo escribiendo una música ahí. Unas canciones. Pero para que vos... cumbiero con reggaetón. Para que vos lo bailes. No. A escondidas, dice, mira. qué bueno. He visto hace un momento el tema interpretado por ellos y, como siempre, bárbaros. Unos grandes siempre ahí, esa guitarra que siempre hace, bueno, el Flaco ya todos sabemos cómo toca, entonces no hay por qué, decir nada, porque él lo dice todo, cómo mueve los dedos ahí sobre los trastes y el movimiento de la púa sobre las cuerdas ya es algo impresionante. Qué grande, gracias. Emi, tú sí que estás ahí con la movida ahí. Medio bichera, algo así, en el bajo ahí, tu tonito de voz. Yo soy bichero. Qué bueno. Y ya, ¿qué decir de Leo? Todos conocemos a Leo, madre mía. Menudo, sí, justamente ahora como estamos indicando las imágenes, todos conocemos a Leo con esa mao en las manos, sí, sí ya, señor. Borracho. Qué bueno. No. Lastimosamente me perdí un par de tocadas de ellos, porque justamente por cuestiones familiares y también de trabajo, ya que estaba invitado justamente por ellos, bueno, por Leo, por Emi, pero habrá oportunidad de verlos y de disfrutar más que todo de la música que hacen, que la verdad que hacen algo exquisito, siempre cada tema, cada versión que ellos plasman sobre sus instrumentos, pues es de deleite, la verdad. Gracias. Bueno, gracias, loco. No, eso no hay por qué agradecer, simplemente es nosotros, siempre cuando los escuchamos somos los que deberíamos agradecerles. ¿Por qué? Porque todavía están al pie del cañón, o sea, están ahí reunidos y deleitando siempre con buena música. Entonces, pues muchas gracias a ustedes, chicos, la verdad que siempre nos alegran con eso, con la música, con esas ganas de tocar, de sacar lo que mejor saben hacer a flote, y pues eso nos contagia mucho. Gracias, loco. Muchas gracias. Un abrazo grande. Oye, qué bien que los pones a los chicos, la verdad que sí, eso no le pagamos, ¿eh? Es que en el fondo nos quieren, ¿viste? Oye, no lo tenemos contratado. No creo que seas pagado, ¿no? Pues bueno, eso ya queda en internet. Qué bueno. Pasamos ahí la comisión. Qué bien. Pues nada, bueno, pues ahí están las palabras del gran Santi, también de Tierras Nefastas, que llamando para sus compañeros, mandarles ese ánimo y esa felicitación por esta tarde también y por su música que también realizan, y que la verdad que a todos nos encanta pues esas versiones que hacen y que tocan estos chicos de Refugiados. Oye, por cierto, algún rato tendrán que venir por acá también Tierras Nefastas con lo nuevo, ¿no? Ojalá se dé y a ver si se nos nos da la oportunidad más que todo de reunirnos los chicos, ponernos de acuerdo contigo y poder asistir a tu programa, ya que prácticamente es una ventana muy grande a que la gente o bandas emergentes o todo tipo de bandas ya que se venga a conocer mucho más, no solamente aquí sino también al otro lado del charco, como se dice, ¿no? Claro, claro. Y también eso sería pues para nosotros un gran incentivo, ¿no? El hecho de ser tomados en cuenta por ti en tu programa. Siempre. Exponer lo nuestro, exponer nuestras ideas, nuestros proyectillos que están por ahí, ahí intentando salir a flote, pues y lo dicho, sería un empujón para nosotros como banda, pues poder darnos a conocer un poquito más ante el público rockero sobre todo. Qué bien, bueno, pues ahí está. Ya sabes que Zona de Metal es su casa y que pues ya nos pondremos en contacto y planificaremos alguna hora y una quedada para que se vengan por acá por Zona de Metal y poder disfrutar también de vuestra música. Sí, muchísimas gracias, Pato. A y ustedes, bueno, chicos. Un saludo enorme aquí a Refugiados, Demi, Flaco, Leo. Un abrazo. Y a veces en algún momento, pues no sé, hacemos un asadito o algo así, ¿no? A ver. Ahora te desvelaste. Entonces era por el asado, ¿no? Bueno, a ver si invitan. A ver. No, ya es cuestión de ponernos de acuerdo ahí, porque son grandes, grandes chicos, grandes colegas, sobre todo grandes seres humanos. Y eso, pues, mira, se agradece porque gente como ellos hay muy poca y pues por suerte tenemos la oportunidad, o hemos tenido, sobre todo yo he tenido la oportunidad de conocerlos y de hablar con ellos y por lo menos con Leo, que he frecuentado muchas veces, y pues mira, para mí es un placer, un honor para tener la amistad de estas tres personas, maravillosas sobre todo. Bueno, pues ahí está, ahí queda lo dicho. Nosotros, mientras los chicos están acomodando para darnos otro tema por acá, yo les voy a dejar también con un tema desde Ecuador. Los Stinger nos traen el Learning 2D, así que les espero ya mismo con más en directo, con música en directo. Santi, un millón de gracias por tu llamada y pues te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la banda y como no a tu gran familia. Muchas gracias, Pato. Cuídate mucho. Un abrazo enorme y felicidades por tu programa y un abrazo enorme para tu familia, ¿vale? Gracias, campeón. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, pues ahí está nuestro querido amigo Santi de Tierras Nefastas, bajista de Tierras Nefastas. Bueno, pues lo dicho, les dejo con Stinger y volvemos con Refugiados en directo. Zona del Metal. All

Sí, señor, ahí están los chicos de Refugiados en vivo y en directo. Oye, qué bueno tenerlos por acá también a estos grandes chicos aquí reviviendo todos esos temas de antaño del metal argentino. Bueno, yo les voy a dejar con un tema también de la banda venezolana. Ellos son un temita, mientras los chicos descansan un momento, voy a dejarles con un tema de... A ver. Un temita de los chicos de Lancet, desde Alemania. Desde Alemania, perdón. Desde Venezuela. Disfrutarlo. zona del metal. El hombro, el moco, tu hondo. Ceremonia, el agua, adorarás a la muerte. Cosarme de una virgen para completar el ritual. Ese será el comienzo hacia el sendero. Estábamos escuchando a los grandísimos Sacro Death desde Chile. Un gran tema. Hay un tributo a la muerte nos hacían estos chicos chilenos. Oye, y por cierto, vamos a hablar un poquito con estos fenómenos que tenemos aquí en nuestra cabina. Bueno, chicos, hablábamos. A ver, el Fer, que poco ha hablado hoy. Vamos a hablar un poquito con Fer, a conocerle ahí un poquito. Es tu momento. Yo sabía, flaco, que tú estabas por Canarias, por ahí. Oye, cuéntanos un poquito esa andadura que has hecho tú. Fue un paréntesis de andadura. ¿Un paréntesis? Un paréntesis solamente. ¿Qué fuiste, por trabajo o no, fuiste a tocar ahí? Fui por amor. ¿Por amor? ¿En serio? A Mortadela. A Mortadela. Oye, ¿Por qué se ríen estos bandidos? Mira, porque esto salió escaldado. Fue por amor y voy a ver si voy a revivir nuevamente esos escollos amorosos que tiene el flaco. Vos sabes que te queremos. Lo hacemos por amor. Oye, no, en serio. Fuiste por amor ahí, ¿no? Sí, estaba en pareja y me fui para allá, pero no... ¿No cuajó? No cuajó. Es que, ¿sabes que me cayó la tortilla al suelo. Bueno, bueno, pero eso te ha dado para que vengas con más fuerza, claro, con más ganas, y se nota, pues, en lo que estás haciendo, ¿no, Flaco? Y sí. Aparte, tú estabas ya en otros proyectos, ¿no? Antes estabas tocando acá en Madrid por otro lado, ¿no? Por fuera de Mandinga, sí, ya cuando lo dejaron. Sí, Los Cobardes se llamaban. Los Cobardes. Sí. Mira. Pero queda todo en la nebulosa, todo eso. Oye, por cierto, chicos, ya que estemos aquí, ya que estamos hablando, una perspectiva de cada uno, de ustedes, el cómo nació ese nombre de Refugiados, por dónde van los tiros. Bueno, vamos a hablar un poquito. Un refugiado que tendría su punto de vista. Pero bueno, el nombre surgió así, se me ocurrió a mí, porque del hecho de refugiarse en el rock y del hecho de que al final éramos todos argentinos, que nos fuimos de Argentina y acá nos refugiamos, como quien diría, uh-huh, y nos unió el rock and roll. Entonces de ahí surgió el nombre de Refugiados. Esa fue la idea. Entre todos. De que, sí, se barajaron muchos nombres, me imagino que se barajaron muchos nombres. No, para que vean. O sea, fue de una. Surgió y dijimos, ya está, ¿no? Sí, yo creo que siempre hemos sido medio de el anonimato de lo mejor, pero sí, nosotros siempre nos habremos puesto. Yo creo que el único nombre que hemos puesto que ha tenido sentido fue cuando se puso la primera banda, Mandinga y los Infernales, que creo que ese sí tenía un sentido para nosotros por todo lo que abarcaba, ¿no? La frase. Hecho de la historia de los Infernales viene de Güemes. Los Infernales, exacto. Oye, que fueron los que echaron a los españoles a los conquistadores. Sí, los cuéntanos un poquito que bueno, la historia eran los que hacían la resistencia en el norte, que venían las tropas de Perú, avanzaban hacia Buenos Aires, entonces estaban listos, ¿no? Sí. Venían bajando desde el Perú Martín Miguel de Güemes era un caudillo del norteño, del norte de argentino, y él junto con sus soldados, que eran todos gauchos a caballo y lanza, sí, una tacuara con un que no tenía con una punta militar, claro, no había gente, formación militar, y fueron los que resistieron como campesinos en aquellas épocas, ¿no? de las conquistas y demás, pues resistieron contra grandes batallones españoles que iban a invadirnos, y creo que tenían algo de, no quiero mentir, pero entre 700 y 1000 soldados más o menos gauchos de aquellos lugares, ¿no? Que solamente el valor y el coraje era su armadura, digamos, para pelear. Lo que los tenían para resistir. Exactamente. Y Mandinga, pues porque lo que es el... Sí, es una creencia. Yo creo que es de toda Sudamérica, sí, del demonio, ¿no? Es el diablo. Es lo pagano. Sí, claro, lo pagano. El hecho de... Y a los soldados de Güemes se les llamaba los infernales porque sus vestimentas eran rojas. Y cuando en los cerros se ponían para... Sí, hacían ruido, gritos... Cuando venían era aquello que parecía... De intimidad. Que venían demonios, ¿no? Y vestían de rojo. Entonces por eso decían, le llamaban los infernales de Güemes. Uh-huh. Y cuando arrasaban no dejaban títere con cabeza, ¿viste? Joder. Entonces, mira, todas esas historias, todas estas cosas, pues oye... Mira dónde vienen los nombres, dónde salen nombres de nuestras bandas, y así infinitamente podemos ir descubriendo cómo salen, cómo se cuece y el por qué, hasta la música misma, o sea, sí, las letras, de dónde salen. Claro. Y la verdad que uno nunca se acuesta sin aprender nada nuevo mientras sigues viviendo, ¿no? No. Bueno, Flaco, pues la todo verdad tiene que un porqué. La verdad que Flaco, pues nos alegra mucho que estés pues con sí, esa gana, con esa aptitud. Y le abrimos la puerta de la casa y dijimos, ven. Se dio cuenta a dónde estaba el verdadero amor. Bueno, nada, todos pasamos por esas etapas y todos, sí. Y la verdad que como los Beatles, igual. Todos pasamos por etapas y al final tuvimos nuestra Yoko Ono. Oye, Flaco, sí. Cuéntanos un poquito ya, bueno. Ya un poquito más serio. Es que estos cachondos, estos, este somos negro unos, y estos. La seriedad, no, no les hagas caso, no les hagas caso. Oye, vamos a hablar un poquito con Fer. Fer, cuéntanos un poquito, oye, ¿cuál es tu músico predilecto? ¿Dónde vienen tus influencias? Porque tú, aparte de estar con este par de locos, pues ser amigo, pues tienes también ese don de tocar una guitarra y de ser un buen guitarrista, porque yo donde he podido y he tenido la suerte de verte, pues has demostrado esa maestría que lo llevas ahí. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus influencias? Bueno, gracias. Influencias muchas, decir una... Te quedarías corto. Claro, me quedo corto. Pero siempre tiene que haber alguien quien a ti te deslumbró en un principio, como todos nosotros empezamos. Oye, me enamoré de una banda o X, ¿sabes? Y, sí, pero no un músico en particular, en particular sino bandas. No, una banda. Para tocar música, más que como, como técnica, ya uno abarca muchas influencias. Muchas influencias. Y más con 40 años. 41, ¿no? Se estaba quitando de edad. Pendejo, no te hagas el pendejo. Después de todo se aprende, de gente del barrio, de ellos mismos, de, hay mucha... ¿Cómo conociste a este par de compañeros? Y amigos, de amigos, a Leo y a Emiliano en la tabacalera. Estaban tocando ahí. Yo estaba tocando ahí con unos amigos porque nos pasábamos ahí en la tabacalera, ensayábamos ahí. Y un día cayó acá el amigo y nos presentamos. Y a partir de ahí se inició una amistad y un proyecto musical. Mira, qué bien. Así fue la historia. Qué bien, qué bien. Bueno, pues la verdad que eso surge, ¿no? Entre cervezas, entre sí. colegueo, pues surge todo y ahí está lo evidente. Esto... Aquí es donde está la música, siempre ahí surge algo. Donde haya un grupo tocando, surge algo. Bueno, pues aparte pues ya sé que Leo, pues él tuvo con su trabajo fuera personal mucho tiempo, también anduviste tú por ahí afuera, ¿no? ¿Cómo te daban esas ganitas de volver? Y porque la música es una cosa que yo qué sé, es como una enfermedad crónica, ¿viste? Tú, o sea, cuando fuiste fuera, puedes hacer mil tratamientos para que te lo curen, pero te puedes alejar, te puedes ir más, o sea, hacer cosas diferentes que te ocupen la cabeza en otras cosas, pero siempre la música te... Estás ahí atrapado, no sé cómo describir. No podés escapar de la música, siempre te llaman, más cuando tocas con gente como ellos que siempre estás aprendiendo y no es solamente, o sea, a ver, no es todo metódico, no es todo muy... sino que siempre es como que es un aura que lo... Uh-huh. Que lo guía la amistad que hay y el reírnos tocando, el disfrutar, y nos peleamos, sí, nos hablamos, nos, o sea, es un momento, o sea, que conlleva muchas cosas, ¿entendés? No es sentarte con una partitura y pum, ¿me entiendes? Es todo. Eso yo lo que creo que yo también cuando hablo con bandas, si con diferentes una partitura, cagamos, no con diferentes bandas que hablo, yo me refiero que no es tan frío como eso, ¿entendés? Sí, no es mecánico, ¿me entendés? Uh-huh. Es dejarte, queremos cambiar el mundo. Parecemos re hippie. Pero a ver, esa es la historia de esa. O sea, yo creo que va por ahí. Bueno, pero... Podés salir a mí. Yo, por ejemplo, en mi caso, con los viajes por el curro y demás. Y sí, estuve en todos lados. Y siempre la música te llama, ¿no? Tú fuiste con tu guitarra, ¿no? Siempre viajo con guitarra. Sí, porque en algunas fotos que compartía siempre te mostraba. Pobre guitarra. Sí, siempre. Tu fiel compañera, ¿no? Siempre viajo con guitarra. Aunque muchas veces me ha pasado en Noruega que no he podido tocar nunca porque no tenía tiempo prácticamente. Y cuando tenía tiempo estaba reventado y quería dormir. Pero siempre en otros viajes sí que siempre me he llevado la guitarra porque. No sé, es como que te falta algo. Una parte de uno, no sé. Es tu fiel compañera, claro. Pues mira, oye, ¿y tú? En Canarias fuiste también, ¿te olvidaste de la guitarra completamente o siempre fuiste? Estuve en paro un año y estuve tocando, pero... ¿En algún proyecto ahí? Sí, con una chica estábamos tocando, algo de blues, pero costó de entrar. Estuve tocando en la calle también. ¿Ah, sí? ¿Mira? Sí, sacaba más moneda el que pedía que yo que tocaba. Qué bueno. Y llevaba el tarrito, yo tenía que llevar el equipo, la guitarra. Oye, sí, la verdad que sí, que tenemos aquí un compañero también nuestro. Bueno, algunos compañeros que tocan también en la calle, pues que a todos ellos quiero mandarles un fuerte abrazo y que siga pues ahí esa misma garra, ese mismo la música tiene que estar en la calle, que siempre que tiene que estar ahí. A Luis Guitarras y todos los músicos yo toqué en el metro con Luis Guitarras. Y yo tocaba con Stalin de los Spinal Marrow. 2007. Ahí está, mira. Con nuestro Luis Guitarras, mira. Oye, chicos, bueno, vamos a hacer un parón aquí. Luego volvemos. Vamos a hablar un poquito con una banda. Vamos a transportarnos hasta el otro lado del charco, hasta Ecuador. Para hablar con una banda, pues que también. Tenemos el gusto y el honor de poder conocerle y también escuchar su buen heavy metal que hacen. Ellos son los Triple X. Vamos a deleitarnos un poquito con ellos. Luego volvemos para seguir la conversa, que esto muy no bien, se termina. Muy bien, acá estamos, te prometo. Esperando las preguntas. Oye, por cierto, que la gente que nos está escuchando. Vamos, es que si desea, pues que puede llamar y preguntarles también. Vamos, a los chicos que tenemos pregunta, aquí en cabina. Ahí piden una canción, algo, no sé. Opinamos de política, lo que sea. Estamos abiertos a todo. Muy bien, ahí está. Pues nada, lo dicho. Vámonos para ver cómo pasa esto. Bueno, pues ahí estábamos escuchando lo nuevo de Triple X, la banda de heavy metal desde Ambato, Ecuador, desde mi querido país. Vamos a hablar un poquito con su bajista y mentor, el gran Luciano Jarrín. Hola, Luciano. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Un saludo para toda la gente que está ahí en España. Ahí en España, pues a toda la gente un fuerte abrazo desde acá, desde el Ecuador. Oye, encantados de estar enlazando contigo y muy agradecido por el tiempo que nos brindas. Estamos por acá pues para hablar un poquito, sobre todo para conocer tu proyecto, un proyecto que lo llevas pues ahí para 25 años ya en la escena nacional prácticamente. Nace a finales del 94 y ya llevas algunos años ahí en la escena. claro, sí, pues 3DX ha venido luchando desde hace ya casi van a ser 25 años, pues sí, ahí dándole fuerte al heavy rock y pues sin cambiar el estilo, manteniéndonos siempre en la misma línea, pues y dándole con todo el corazón y todo el alma a este heavy rock. Oye, pero al principio era pensado para iniciar con una banda de hard rock, una banda pues que en su momento estaba todavía muy vigente el hard rock, ¿no? A inicios, pues, como toda banda, ¿no? Pues ajá, tenemos nuestras influencias, que es el hard rock, como Deep Purple, Picture, bueno, y las bandas más grandes del mundo, ¿no? Tenemos, como toda banda, tenemos nuestras influencias, pues, y empezamos de ahí, pero la banda ya, pues, con el tiempo fue sentando bien sus pies, pues, en el género que es el heavy metal, pues, y desde aquel entonces, pues, nos hemos mantenido, y pues, seguimos adelante aquí con presentando nuestro nuevo trabajo. Oye, pues nada, antes de nada quiero también mandar un fuerte abrazo pues a tus compis, a Johnny, a Víctor, a Alejandro y a David, ¿no? Que componen este gran proyecto como es Triple X. Sí, pues muchas gracias. Pues los muchachos ahora pues no están por cuestiones, ya sabes, de trabajo, uh-huh, y situaciones así, pues aquí estoy representando por ellos y te agradezco mucho ese abrazo y pues de toda la gente que está allá que nos manda el saludo, gracias. Por favor, gracias a ustedes por el momento y sobre todo por esta gran amistad que nos une como es el rock and roll. Bueno, pues llevas dos LPs, ya pues el último La Vía del Diablo. Anteriormente pues había sacado una recopilación de los mejores temas y sobre todo pues que se recuerde a ese es el poder del metal que salió en vivo y también pues a un dama de la oscuridad que se vuelve a remasterizar para salir en un disco pues que lo llamaron El Pie en la Ruta, ¿no? Sí, bueno, tenemos cuatro discos en sí, tenemos el primero que se llama Dama de la Oscuridad, el segundo pues del Poder del Metal en Vivo, y este tercero pues es una recopilación donde están tres temas de cada disco anterior, uh-huh, y los otros son nuevos, ¿no? Pero es un disco anterior. Sí, sí, eso decía que se vienen a juntar para que, bueno, que quede ahí plasmado en un solo disco, pues los mejores temas de los dos discos anteriores. Y esta vez nos sorprenden, o bueno, ya no nos sorprenden porque ya nos traían muy enamorados y enganchados ese heavy tan, se puede decir, ochentero, que todavía pues sigue latiendo en el corazón vuestro y que la verdad que vuelve Triple X con ese discazo La Vía del Diablo, del cual pues estamos escuchando de fondo, en donde pues siguen plasmando toda esa potencia, toda esa jerarquía que tienen con esta música, y como no, pues representando perfecto a nuestro país con un metal pues denominadamente, se puede decir, metal de exportación. Muchas gracias por tus palabras, Patricio, pues sí, pues ahí le estamos dando con lo que más podemos. Pues aplicamos todo nuestro conocimiento musical, aplicamos nuestro corazón, pues y para que sea agrado de toda la gente pues que escucha y valora el trabajo de 3DX, pues nosotros muy agradecidos y siguiendo, y pues te comento que también estamos ahora preparando bueno, tenemos ya como 6 temas listos, nos faltan 4, vamos a grabar un nuevo disco en este año. Bueno, primero Dios, pues que todo salga muy bien, uh-huh, estaremos grabando un nuevo disco para este nuevo año. O sea, prácticamente este año, bueno, ya estamos ya casi a mediados de este 2019, para el 2020 ya podemos decir que estará. La idea es este mismo año, 2019, pues, tenerlo para finales de este año. Ah, genial. Genial, mira, luego toparemos ese tema de lo que se viene, porque se vienen muy muy buenas noticias, sobre todo para Europa. sobre todo para Europa, y que eso pues nos contarás tú con tus propias palabras, nos darás esa información. Un disco, decíamos, que La Vía del Diablo, pues que vienen ahí 10 temas muy heavies y potentes, con dos baladitas incrustadas, que una banda de heavy pues también tiene que tener ahí esa espinita, esa anclada ahí al corazón, ¿no? Sí, que sí. Pues ya sabes que los heavy metaleros, y bueno, todo el mundo, todos los rock and rolleros, tenemos pues nuestro corazoncito, pues, y ahí está aplicado. Bueno, las cancioncitas que realmente nacen de las vivencias de uno, ¿no? Claro. Y pues también hay una canción muy, muy bonita, no sé si la escuchaste, que se llama Duerme Reina, en donde invité a cantar, no sé si has escuchado, una banda mexicana que se llama Lead and Roll. Sí, pues sí. El vocalista Toño Lira, que es, bueno, ya un emblema del rock mexicano, urbano, y pues muy buen amigo de nosotros. También hay otro acople, no sé si escuchaste también, nueva versión de la canción El Poder del Metal. Con Mario Ian, ¿no? Sí, sí, donde canta el ex vocalista de Rata Blanca, Mario Ian, pues que le dio un plus excelente, pues, y pues a seguir adelante, ¿no? La verdad que sí, hemos tenido la posibilidad, y gracias, también debo de darte a ti públicamente, mil gracias a ti y a la banda por hacernos llegar vuestro material a nuestras manos, y que para nosotros es un privilegio tenerle aquí en nuestras manos, y sobre todo pues poderlo presentar y difundir por nuestro programa. Mil gracias a ustedes, chicos, por acordarse de nuestro pequeño programa, y que la verdad que para nosotros significa bastante y mucho que se acuerde nuestra gente también, que estamos por acá tratando de visibilizar más el metal de nuestro país, de hacer bandera. De ser bandera, sí, señor. Sí, sí. Oye, cuéntanos también un poquito de, bueno, aparte pues es una banda que tienen dos reconocimientos muy, muy buenos, tanto de México como de Ecuador. Cuéntanos un poquito esa experiencia, cómo lo supieron ustedes saborear, se puede decir, estos dos reconocimientos que tienen, porque aparte pues también son una banda, pues como la mejor banda del heavy metal en Ecuador, que yo creo que pocos tienen el privilegio de ser reconocidos con ese galardón. Bueno, como sabrás, no, pues ahora ya hay muchas bandas acá pues que hacen bandera por el Ecuador, y pues felicitaciones a todo nuestro rock nacional. Pues nosotros al recibir esos galardones pues en los Estados Unidos, fue pues como un boom, una sorpresa cuando dimos nuestra gira allá por Estados Unidos. Te comento que fuimos por California, hicimos como 10 fechas en California, uh-huh. Después fuimos a Nueva York, tocamos en New Jersey, Nueva York, bueno, en algunos estados de ahí. Y pues sí, bueno, a partir del recibimiento de este galardón, ¿no? Por la trayectoria de la banda, por estar sin interrupción todo el tiempo en vivo, dándole. Bueno, sí nos hemos atrasado con un poco de la producción del nuevo disco, pero pues ahí estamos con la misma esencia, la misma gana, y pues dando todo lo mejor de lo que es Triple X, ¿no? Uh-huh. Te comento también que pues en la Ciudad de México hay una canción, una baladita que tenemos, que se llama Siempre Estás en Mi Mente. Esta balada pues en México suena, pegó muy duro, entonces pues cuando fuimos para México pues recibimos ese galardón, como no fue las llaves del rock mexicano, pues donde están todas las grandes bandas del Tri, claro. Bosti, Laragán, Liran Roll, etcétera, Transmeta, Luzbel, y entonces pues sí fue un gran honor pues y estar con todo el jet set, digámoslo así, del rock mexicano, pues fue súper emotivo, emocional, pues que llenó nuestra alma y pues nos da paso para seguir adelante trabajando en esto. Claro, mira lo que tú dices, esa bonita experiencia que la viven, y sobre todo pues donde tú ya lo has dicho, un país donde es una potencia también del rock y del metal, que poco a poco están surgiendo nuestras bandas también al exterior y están sacando unos buenos trabajos y sobre todo pues unas excelentes bandas que ya se van visualizando a nivel mundial, también pues haciendo ver esa cultura metalera ecuatoriana. ¿Tú cómo ves nuestra escena ahora mismo? ¿Cómo la sientes? La escena acá en el rock nacional está súper bien, súper bien. Hay bandas muy representativas, pues, que luchan, sudan la camiseta, pues, por hacer mejor las cosas. Y ahora sí, internacionalizarnos más, pues, con nuestro material, que de hecho algunas bandas ya lo están haciendo acá, ¿no? Oye, cuéntanos un poquito. Sonó Triple X, que iba a venir por acá hace 2015, 2016, creo que fue, si no mal recuerdo. ¿Qué pasó con esa iniciativa que tenían al principio? Bueno, eso sigue en pie, sigue, pues lo hemos estado puliendo, lo hemos estado limando la situación, ya que pues la idea de nosotros es ir con el nuevo disco, presentar el nuevo material y pues que tenga buena calidad y pues estar ahí a toda la gente de España, a todos nuestros ecuatorianos que están ahí, pues brindarles nuestro material. Ahora, esto sigue en pie, pues, y te comento, Patricio, pues que con Juanca Carchi, pues estamos trabajando en esta situación y, como te digo siempre, primero Dios, pues esperamos ya estar allá en este mes de septiembre 2019. Septiembre, mira, una primicia que tenemos por acá, por nuestro programa, septiembre. Por acá vamos a tener ese privilegio de tener a Triple X también visitándonos, sobre todo pues a nuestros queridos compatriotas metaleros que añoramos la música de nuestro querido país y que es digno de agradecer también el esfuerzo que hacen ustedes por crear esa música, por mantener esa llama viva del rock y por darnos esa alegría que nosotros por acá, pues la verdad que siempre estamos muy agradecidos de ello. Sí, Patricio, pues a ustedes muchas gracias, pues, por ese apoyo, por esa voluntad de sacar el rock nacional adelante. Y pues ya sabes que en un país como España, pues la competencia sí es súper grande, súper dura, ya que pues somos influenciados mucho por bandas españolas, que tú lo sabes, pues, y ahora estar junto a ellos, estar en el país de ellos, pues es un agrado, y compartir con todos nuestros ecuatorianos, pues, que siguen en pie de lucha apoyándonos día a día con nuestra música y escuchando. Eso es lo que nos fortalece y eso es lo que pues queremos cumplir, y darnos un fuerte abrazo allá en España en persona, ¿no? Eso, dalo por hecho, que en cuanto pisen Madrid, pues sabes que aquí Zona de Metal es su casa y aquí estamos para apoyarles y siempre estar ahí apoyando al metal nacional. Oye, aparte, cuéntanos un poquito esas experiencias en estos 25 años que ya llevan, pues, subiéndose a los escenarios, dándonos esa alegría. Cuéntanos las bonitas experiencias también con ustedes como personas, como fans de la música, que hayan sentido cuando se subieron a tocar con grandes bandas, tanto nacionales como internacionales. Bueno, es un agrado, es reconfortante, pues, de estar tocando con las bandas de escuchabas cuando eras joven, pues, y después compartir escenario, compartir vivencias, como en este caso Triple X, pues, ha compartido con el vocalista de Rata Blanca, ex vocalista de Rata Blanca. Yo como músico, pues, tuve el honor, el agrado de ser bajista en el 2008 de Obús, de la banda española Obús. Pues acompañé aquí en una gira latinoamericana, pues fue un honor. Es donde uno se aprende mucho de gente ya vieja, ¿no? Que tiene más experiencia, pues, y eso enriquece, pues, los conocimientos para uno seguir y producir y seguir grabando. Y así, pues, es reconfortante también, pues, estar en el escenario, abrazar a la gente, saludar y que canten tus canciones, pues es súper reconfortante para la banda, súper reconfortante como uno personalmente, y creo que gusta mucho también de la música para toda la gente que sigue nuestras canciones. Cuéntanos también algo de en qué está inmerso ahora Triple X. Bueno, Triple X siempre se ha mantenido en la línea neta del heavy, ¿no? Pues ahora, como tú escuchas, el nuevo disco La Vía del Diablo, pues tiene un poquito más de power, bueno, obviamente pues ya hemos pasado el tiempo transcurrido, pues estamos un poquito también a la vanguardia del heavy, pero sin salirnos de nuestro estilo, sin salirnos de nuestra línea, siempre manteniendo los mismos riffs, siempre manteniendo el mismo sentido y las letras, todo lo mismo. Nunca hemos cambiado desde hace 24, 25 años ya que seguimos aquí en la línea. Qué bien. Y se agradece también porque eso los hace también a una banda pues muy, muy propia, muy suya, que la verdad que esos estilos también pues que a la gente pues, bueno, no vamos a llamar vieja, vamos a llamar joven adulta, que estamos recordando pues a la gente que ya llevamos 40, 45 años escuchando el heavy, pues y sobre todo a los que les encanta el heavy, que esa pues esa misma textura, ese mismo afán de seguir con lo mismo, con los mismos sentimientos, con el mismo sonido, con las mismas composiciones, pues también yo creo que también pues es de agradecer también que una banda como ustedes sea tan representativa en ese punto. Sí, muchas gracias Patricio por todas esas palabras, pues sí, la verdad nos hemos mantenido durante todo este tiempo, claro, pues ya estamos en nuevas épocas y nada más el sonido es el que ha mejorado, pero siempre en la misma línea. Siempre refrescando también los sonidos, porque a ver, estamos en otros tiempos, estamos con la tecnología muy avanzada, pues también hay que ir cambiando pues y irse también adaptando a esto, ¿no? A esto nuevo que está surgiendo. Claro que sí. Muy bien, hoy aparte estas dos incorporaciones en dos temas pues emblemáticos de la banda, El Poder del Metal con Mario Yan y Duerme Reina con Toño Lira. También hay un temita pues que también me ha llamado mucho la atención y sobre todo pues porque no hace mucho organicé, pues tuve el honor de organizar un concierto de blues rock and roll con la llegada del Pato Recalde por acá por Madrid también y esta vez pues me complace también en decir que este disco que tengo en mis manos trae un buen tema también de blues, simplemente Ali Blues, ¿no? Cuéntanos un poquito ese bonus track. Bueno, ese tema es pues que vea la gente que también tocamos blues, nosotros estamos emergidos en el metal y de hecho pues siempre practicamos fuera de lo que es la banda 3DX, pues tenemos proyectos, bueno, en mi caso tengo un proyecto de blues que de hecho toco con la Negra Brunner, no sé si conoces, pues es cantante, vocalista del Pato Recalde en su Blues Project Rolling, algo sí, así. Sí, Blues Project Rolling, sí. Ajá, sí, de hecho con la Negrita pues tocamos blues. Mira. Cuando estamos fuera de lo que es el heavy rock, ¿no? Oye, pero yo creo que esas salidas también a otros proyectos, a otras tendencias también musicales, yo creo que hace bien al músico, ¿no? Es para refrescar también. Sí, enriquece pues el conocimiento musical, enriquece pues tus sentidos para seguir trabajando y seguir produciendo y seguir creando música. Es muy bueno meterse en todas las ondas de las ramas de rock and roll y pues te da mucha fluidez para seguir Para seguir adelante, claro. Oye, cuéntanos también, sí. Ya para ir terminando esta pequeña charla que estamos con ustedes, pues, vía teléfono desde el otro lado del charco, desde Ambato, ¿no? ¿Estás en Ambato o...? Sí, sí, exactamente, desde Ambato. A ver si la voy a cagar. 3DX siempre ha sido ambateño y siempre lo será ambateño. Sí, sí. Ahí está. Cuéntanos un poquito las tocadas. ¿Cómo va el tema de conciertos? ¿Cómo va también esa acogida del disco con el público? Sí, bueno, gracias a Dios todo ha salido muy bien, pues la acogida del disco aquí en el país, pues sí, está súper bien, pues se han vendido ya la mayoría de copias. De hecho, este disco lo producieron también, les gustó mucho, lo producieron en los Estados Unidos, exactamente en California, ¿no? Bueno, en Anaheim, hay una empresa que se llama El Chopito Records, pues lo produjeron allá en los Estados Unidos, pues está distribuyendo súper bien pues en el estado de California. en México, pues se va a hacer cargo de esta producción, en esta que vamos también para allá a principios de septiembre, porque bueno, en octubre, finales de septiembre, octubre, pues en España, ¿no? Y en septiembre, pues estamos ya para firmar contratos con discos y cintas Denver de México para la producción de este disco. Oye, ¿y habrá material por acá, por sobre todo por Madrid, por España? Sí, en eso estamos cuadrando, pues, para que ya toda la gente de España tenga el disco, pues, se aprenda las canciones. Y estamos en conversaciones con Juan Cacarchi, pues, para ver cómo hacemos todo este proyecto. Genial, genial. Bueno, pues, las salidas fuera del país están a punto de también, yo creo que dar una gira también por Estados Unidos o algo así. Sí, en todo eso va, pues, esta gira de 2019, pues, queremos empezarlo en México, uh-huh. Después vamos para España, bueno, primero Dios todo se concrete, vamos para España, y pues de regreso vendríamos a Ecuador a hacer unas fechas y ahí a los Estados Unidos, a hacer la mayoría de fechas en el estado de California y también en Nueva York y New Jersey. Genial, oye, eso está muy bien, que la banda también se vaya poco a poco pues explayando, se vaya poco a poco dándose a conocer y sobre todo que lleve esa bandera tricolor también por diferentes partes del mundo, que eso nos enorgullece mucho también. Sí, eso es un emblema que uno lleva aquí y pues presentando a todo, ya ves que en Estados Unidos pues hay gente no solo ecuatoriana la que escucha, va gente de Argentina, bueno, van todos los latinos y también van gente de los Estados Unidos que te escuchan, ¿no? Te cuento una anécdota, nosotros sí. Tocamos en New Jersey, en North Plainfield, pues donde nos llevaron, habían solo gringos, no habían latinos, uh-huh. Pues y era un como un desafío, ¿no? Y entonces, pues entre la gente de la banda, pues decían, oh. ¿Sí? ¿Hola? Y nos van, no. Ah. Nuestro idioma es, pues por algo hablamos de español, castellano y toda esa situación, pues es nuestro idioma y pues hay que hacerlo valorar, así como cuando vienen acá la gente de Estados Unidos, claro. Europea y todo acá, pues nosotros escuchamos su idioma, compramos su música y todo eso, ¿no? Pero respetamos. Entonces, de hecho, nos pasó eso allá en New Jersey. Tocaron puras bandas, unas geniales bandas, más o menos al estilo de Was, Picture. Cosas así, bandas súper viejas de heavy metal y pues nosotros estábamos hasta la garganta, no sé si me entiendes, uh-huh. Y ahora qué vamos a hacer. Entonces pues el dueño del bar con un traductor amigo que teníamos allá nos dijo no, que nos daba solo para tocar dos temas y pues nosotros dijimos pues ya está, vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Y pues todos ya ves que no, que en inglés y ahora cómo le, nada, vamos, subimos y toquemos lo que sabemos tocar en, claro. Español. Subimos y cuando este señor dueño de este bar, bueno, allá son bien grandes los bares, habían como unas 300, 400 gentes y todos barbones con sus Harley, ya ves, ese tipo de gente allá, ¿no? Y bien metaleros, pues uno estaba un poquito nervioso, ¿no? Entonces, pues subimos al escenario, apenas íbamos tocando la primera canción que es El Poder del Metal, pues se subió el dueño, habló con nuestro traductor y nos dijo, ¿saben qué? Tienen una hora para tocar. Y tocamos una hora. Oye, después qué... de bajarnos de eso, pues fue súper reconfortante que las grandes bandas de esas, bueno, se me fueron los nombres, ¿no? Ajá. Se bajaron, se tomaron fotos con la banda, con nosotros, en español, tocamos en español, nada de nada en inglés, ni siquiera los saludos en inglés, todo en español, pues se tomaron fotos, tocamos discos. Hasta ahora mantenemos los contactos, que en esta gira que vamos a hacer, pues ya estamos con ellos, que nos invitan para tal lado, para cosas así. Entonces, pues eso es lo que te digo, valorar pues nuestro idioma y sacarlo adelante. Oye, que me parece muy bonita esa anécdota, porque la verdad que yo creo que a la gente que nos encanta esta música, esta cultura, yo creo que la música es un solo idioma. Y es el sentir y con ello pues yo creo que no hay ni raza ni religiones ni idiomas que puedan con ella y ahí está prueba de ello. Exactamente, eso es lo que me eso es lo que me faltó acotar, nada más que nuestro idioma es el rock, el heavy rock y todas las ramas del rock, y eso es lo que nos comunica con toda la nuestro mundo rockero, ¿no? Así es, así no es. No importa en qué idioma estás hablando, simplemente es la música y pues ahí el lo valoras. El sentimiento. Que y eso lo, es lo que vale. Que le pones tú al tocar tu instrumento o cantar o en la letra, o también pues también el sentimiento también de lo que tú estés escuchando y estés poniéndole la atención necesaria. Oye, por acá tengo a unos colegas muy buenos también, unos musicazos que quiero que también se saluden, porque estos chicos son la siempre la copan todo. Estos son argentinos, están aquí refugiados. Ya escucharás el podcast porque hemos arrancado el programa con ellos y seguimos aquí en cabina. Así que chicos, salúdenle a qué Luciano. Genial. Un abrazo. Hola, grande, Luciano, y muy bien ahí. Por un saludo, Que están escuchando que estamos hablando ahí. Muchachos, un fuerte abrazo desde acá de Ecuador, un abrazo rock and rollero y pues éxitos en su música, sigan adelante, que eso es lo que nos une. Para ti, amigo, muchas gracias por todo. Ahí está. Gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, pues Luciano, pues oye, que la verdad que nosotros vamos a estar encantados y que ojalá se dé todo bien para que se planifique muy bien la llegada vuestra por acá por Madrid. Y ya saben que aquí tenemos nosotros pues también para apoyarles en lo que podamos y estaremos siempre ahí junto a ustedes. Luciano, hermano, pues nada, unas palabritas para nuestro público, para tu público. Algo que, donde se puede escuchar música vuestra y donde puede la gente escribirles para cualquier petición del Merchant o tal vez para preguntar dónde van a tocar los próximos conciertos. A toda la gente de España, a todos los ecuatorianos, a todos los españoles que puedan escuchar nuestra música, agradecidos. Patricio, contigo un fuerte abrazo para todos y muchas gracias, un Dios le pague por seguir nuestra música. Te comento que nos pueden encontrar a nosotros en Triple X Heavy Metal Oficial, ahí estamos, se pueden enterar de nuestras fechas, o en mi Facebook personal, que es Luciano Jarrín Viña, me pueden encontrar ahí, pues donde se pueden enterar todo lo que está haciendo Triple X, y también comentarles del nuevo disco que lo vamos a sacar, y pues de las sorpresas que van a tener en este disco también, que voy a tener dos invitados, que eso más adelante te lo contaré. Uh-huh. Y pues a ti, Patricio, a toda la gente que está en España, a Juan Carchi, pues que vamos a hacer todo este rollo de la gira ahí en España, a los amigos de Argentina que están ahí también haciendo bandera de su país, pues un abrazote para todos y Dios le pague por estas palabras, por esta entrevista y pues y hacer conocer nuestra música por allá. Patricio, por todo, muchas gracias. A ti siempre, Luciano, ya sabes dónde andamos y lo mismo, pues siempre sonando ese heavy metal tricolor también por acá y cómo no, pues un fuerte abrazo también para David, para Johnny, para Víctor y Alejandro, en donde quiera que estén, y que pues nada, que esa llama del heavy metal nunca desmaye y que siga siempre ahí por bandera. Un abrazo enorme, amigo. Gracias por todo. Patricio, un fuerte abrazo y muchas gracias por esta entrevista. Pues gracias a toda España, gracias a todo el mundo por escuchar el rock nacional. Gracias. Bueno, pues ahí estábamos hablando con nuestro querido hermano Luciano desde Ecuador. Vamos a dejarles con un tema de estos magníficos Triple X. El tema que les voy a dejar es el que lleva el nombre del disco, La Vía del Diablo, así que disfrútenlo. Me hace

Santi. Sí. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Pues muy bien, aquí disfrutando de nuestro sábado radiofónico hasta hace un ratito, que está con el compañero José Antonio Armero, que es el de los del rock. Y bueno, ahora disfrutando de tu compañía en la zona del metal. Qué bien, qué bien. Se agradece un montón. Bueno, pues yo antes de nada agradecerte a ti públicamente también por darnos esa oportunidad de tener nuestro programa en parrilla vuestra. Y que la verdad para nosotros es un honor y un privilegio que estamos ahí también participando en este gran evento que se te ha iluminado la mente, y como tú no dejas de seguir haciendo cosas por el bien de nuestra escena, pues te has maquinado esta gran reunión, este gran evento radial, este maratón, se puede decir radial, le hemos denominado algunos, y que la verdad que muchas gracias, Santi, por estar de nuestro lado. No, el agradecimiento tiene que ser totalmente mío. En primer lugar, porque por mucho que yo maquine y dé o se me ocurran cosas o se me ilumine la mente, como acabas de decir, si no estáis todos los programas que estáis haciendo esa labor encomiable y súper importante por el rock y el metal, a mí ya se me puede ocurrir cosas que si no estáis vosotros no tengo nada que hacer. Bueno, pues el agradecimiento es mutuo, querido amigo. Cuéntanos un poquito cómo están esos preparativos de esta gran jornada. Bueno, pues los preparativos están ya hechos. O sea, realmente queda llegar a Madrid el sábado 25 y montar todo el evento. O sea, hacer el paso previo que queda es llegar allí, llegar a la sala, montar la unidad móvil, porque lo que son las bandas, lo que son los programas, lo que es la sala, ya está todo perfectamente coordinado para que el evento se pueda llevar adelante. Y por supuesto, lo que más falta hace es que la gente, la audiencia rockera, los seguidores de los programas de Madrid, los seguidores de las bandas madrileñas que son las protagonistas junto con los programas de la radio rock madrileña, pues acudan, apoyen y apoyen de una manera que se me antoja que es la mejor manera que hay, que es disfrutando de este evento. Así es, y lo haces y has tirado la mirada en una casa emblemática para el rock de este país, como es Gruta 77, con el gran Indio ahí como bandera ahí, que va ahí como luchador. Bueno, Indio, ¿qué voy a contar yo de esta persona? Personaje indispensable en la escena rock madrileña, en sus tiempos como miembro de los Tazán y luego, una vez aparcada esa faceta, pues abriendo y dando oportunidad a tantísimas bandas desde Eso Local, que ya se ha convertido en referencia de la escena madrileña, como es Gruta 77. Si no es por este tipo, evidentemente, tampoco hubiéramos podido hacer nada, porque su apuesta ha sido decisiva. Si para mí el reto era bonito, para él es bonito e inspirador. Está más ilusionado incluso que yo, lo puedo decir a ciencia cierta. Me imagino. Es un amante total de la buena música y sobre todo pues del rock también, que siempre está ahí dando pues esa lucha sin cuartel todos los fines de semana, inclusive hasta entre semana también, abriendo su sala. Qué bien. Oye, Santi, entonces las cosas pues ya se había dado a conocer, ya se puede dar a conocer los horarios, ¿cómo puede ser? ¿Tienes a mano o...? Sí, por supuesto. El inicio de todo el evento va a ser a la 1:00 p.m, a la hora del vermú. Y, por supuesto, invitamos a toda la gente a que se vaya acercando allí, porque es que además es que no solamente van a poder disfrutar de ver la radio rock en su máxima expresión, en todas las interioridades, sino también lo que es las interioridades para una banda llegar a un lugar a hacer un concierto en directo. O sea, es que van a ver in situ todo el proceso. Uh-huh. Es algo que no que la gente no tiene acceso normalmente, y yo lo vengo diciendo en las últimas entrevistas que me estáis dando la oportunidad para difundir este evento, que nos vamos a abrir metafóricamente en canal, ¿no? Vamos a mostrar todas... Si ya normalmente nos exponemos con nuestro trabajo, con nuestra aportación diaria o semanal a lo que es la escena rockera y a la escena metalera, de ya no solamente del país, sino de a nivel global, a nivel mundial, uh-huh, pues es que realmente van a tener la oportunidad de ver en las entrañas de todo eso, de todo ese proceso, ¿no? De lo que cuesta realmente llevar un programa de radio adelante, llevar una actuación en directo adelante, y además lo van a poder disfrutar pues echándose un vermú, echándose unas cañas, echándose unos vinos, echándose unos litros, echándose unos cubatas, disfrutando de unas tapas grandes fantásticas, se van a llevar un regalo con sus consumiciones. Es que yo creo que es una jornada súper especial para vivirla y compartirla. Uh-huh. Yo creo que yo todo el tiempo de, bueno, estos años que he estado pues con el programa en el aire, no había visto una jornada así grande que se dé el espacio, sobre todo a los programas de radio, que yo creo que somos una actividad que estamos muy muy muy escondida, se puede decir, a no ser de tratarse de difundir la música, pero que al final pues hay mucho público, hay mucha gente que no conoce pues a locutores en persona o lo que sea. Yo la verdad, claro, es que les damos la oportunidad de que nos pongan cara, no solamente a nuestra labor, sino a nosotros mismos, porque quieras que no, pues nuestro medio es un medio tan maravilloso como la radio, pero es muy difícil de que nos pongan cara, ¿no? Claro. O sea, yo no sé tú, a ti a lo mejor te gusta tirarte muchas fotos, pero a mí de normal no, a mí de normal es algo que procuro evitar, ¿no? Y yo creo que a la gente le va a gustar. Me comentabas, perdona que se me había ido un poco el hilo, el tema de horarios. Hemos dicho que comenzaremos a la una de la tarde. Mira, comenzaremos a la una de la tarde con las dos locutoras más jóvenes, ya no solamente de la radio rock madrileña, ya no solamente de la radio rock española, sino de la radio rock mundial, porque vamos a comenzar con Tertulia Tabernera, con Sara La Guerrera y Chiar, que están ahí en los 13, 14 años, no sé, son jovencísimas, y van a ser las que abran el evento, entrevistando a la gente de Macarrones, que son los que abren el evento en cuanto a showcases, a esas mini actuaciones en eléctrico, porque hay que insistir que lo bonito de esto es que no es una... Lo bonito, porque es lo que le añade dificultad, es que no son actuaciones en acústico, son actuaciones en eléctrico, es un concierto en directo, lo que pasa es que es una duración mucho más breve, y además es que le va a dar mucho una visión mucho más amplia a cualquiera que asista de lo que es la banda en sí, no solamente en su vida encima del escenario o ejecutando su música, sino opinando, sino hablándonos en primera persona de qué significa para ellos el rock, de por qué se han metido en este asunto, en este asunto no del evento, sino del asunto de la música, de su pasión, ¿no? Exactamente. Luego continuaremos con nuestro compañero José Antonio Armero, de Senderos del Rock, que es realmente el único que va a hacer el programa en directo en su horario habitual, ¿no? Se viene desde Zaragoza conmigo. Y bueno, pues ahí estaremos con sus dos horas de programación, en las cuales entrevistará a Aulladores y a Sex. Luego continúan los compañeros de Radio Enlace, Dani de la Fauna y Javi del Valle, de Otra Semana Musical, que entrevistarán a Sunfalla. Luego le darán paso a otro clásico de la radio rock madrileña, de la radio rock vallecana, como es el Coyote con su Iguana Rock, que entrevistará a Star Mafia Boy. Contaremos también con la presencia y el buen hacer de Mr. Virus y de Carlos Pina, que tendrán a Kiko García Blues Band para presentarlos y para que posteriormente realicen ese showcase, esa pequeña actuación. Luego, si no me equivoco, Patricio, ya vas tú con el compañero Erros Alcarín de La Puerta de la Noche, que entrevistaréis a Valdés. A Valdés, perfecto. Veo que te lo has aprendido. Muy bien, compañero. un buen músico, la verdad que sí. El gran Valdés. Exactamente. Luego, tras vosotros, le daréis el paso. Me va a tener que ir al... El trovador viene, al trovador, ¿no? Yo sé que creo que me estoy saltando a bien. No, vas bien. Yo David Calderón, con trovador urbano. Bueno, David Calderón, que compartirá además con H de Rock al Poder. Creo que también estará por ahí Raúl Akira de La Frontera del Silencio. Chema Sánchez, de Concierto para Ellos, que también va a venir desde Euskadi para estar... Le conoceré. ...en el evento. Que la oportunidad para conocer a este fenómeno también, que la verdad que... Otro fenómeno, bueno, conocidísimo en toda la geografía de la piel de toro, por ir con David Calderón en esas fiestas conjuntas de Concierto para Ellos y Trovador Urbano. ¿Eh? Ellos entrevistarán a Básico, otra banda también que lleva la tira de años y la tira de kilómetros presentándose en directo y dando a conocer los clásicos del rock de este país, la verdad. Sí, absolutamente. Y luego, para finalizar, pues tendremos la actuación de Kamikazes, a los que presentará el compañero Javi de Metal Corner, ¿no? Uh-huh. Un programa que ha cesado actividad momentáneamente, está emitiendo en Radio Utopía, pero que en breve regresará y que dentro de ese paréntesis, de ese pequeño parón, va a estar ahí con nosotros en este evento, en el Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019, para presentar a los Kamikazes, y luego un final de fiesta espectacular con Alfredo Piedrafita y Agnes Castaño, con Miss Octubre, en su retorno a la capital, presentando su más reciente trabajo, su segundo trabajo como Miss Octubre, llamado Demasiado Humanos o Demasiados Humanos, que de ambas maneras se puede leer el título de ese disco. Joder, macho. Una jornada muy buena y tremenda, o sea que para echarte unas risas, unas cañas, y cómo no, pues ahí escuchando el buen rock and roll y el buen metal también en vivo y en directo. Y sobre todo, pues conocer algunos de los programas que emitimos pues semana a semana, pues dando difusión a estas bandas, y que la verdad que... Van a tener oportunidad realmente todos, ¿no? Porque como acabamos de nombrar, vais a estar en unos cuantos programas a lo que es al mando de cada hora de emisión a lo largo de esta extensa jornada, pero realmente los 22 programas que hay de la Radio Rock madrileña en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock.com van a estar ahí, o sea, y pues se acercarán a los micros, se les presentará, el que no, pues se puede subir al escenario a presentar alguna de las bandas, y todo el mundo va a colaborar, a todo el mundo se le va a poder conocer y todo el mundo va a poder confraternizar entre programas, entre bandas y sobre todo entre programas, bandas y audiencia, que es lo más importante. Qué bien. Oye, recuérdanos el precio, ¿cómo va lo de las entradas? Bueno, pues sí, tenemos una venta anticipada de las entradas, que es a 10 euros por todo el evento, ¿vale? Los 9 showcases, las primeras horas entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche de emisión y showcases de las distintas bandas, más el concierto de Miss Octubre, que empezará sobre las 11 de la noche. Todo el evento está en venta anticipada por 10 euros. El día del evento, el mismo día 23, bueno, es anticipada, se puede comprar en Gruta 77 y a través de movintickets.com, a la cual se puede hacer también a la página de venta de entradas a través del evento que hemos creado en Facebook de Más Alto Mata Podcast en Radio Rock 2019. Y el día del evento, en taquilla, puedes adquirir acceso desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche para todos los showcases y la emisión por 2 euros, ¿vale? Uh-huh. Y si quieres quedarte, si una vez adquirida esa entrada, quisieras quedarte también a Miss Octubre, pones 8 más y te puedes quedar. Genial. O sea, simplemente se hace esa pequeña división entre estar todo el día o estar solamente a los showcases. Pero, por supuesto, el acceso es... con esos 2 euros, el acceso puedes entrar, salir a lo largo de la hora de desarrollo del evento en el momento que tú quieras. Genial. Ahí está lo dicho. Pues la invitación está hecha para el próximo sábado 25 de mayo en Gruta 77. Una jornada espléndida, una jornada de buen rock and roll y sobre todo pues de buenos amigos. Y cómo no, pues ahí echarnos unas cervecillas y unas risas también, que no queda nada mal, ¿no?, en estos tiempos. Pues es lo que nos queda, en realidad, Patrick. Es lo que nos queda porque la situación, la cotidianeidad, lamentablemente no está para muchas alegrías. Así que estas oportunidades hay que aprovecharlas. Pues lo dicho, querido amigo, pues oye, yo te agradezco un millón de gracias pues por regalarnos tu tiempo y sobre todo por hacer lo que estás haciendo por el bien de nuestra escena, por difundir a todas esas bandas y sobre todo darnos la cabida a nuestros programas en tu emisora. Muchísimas gracias, Santi. Tienes toda la razón, es por el bien de la escena, realmente, es por el bien de todos y de todas. Así es, millón de gracias y un fuerte abrazo, amigo, y nos veremos el próximo sábado en Gruta 77. Muchísimas gracias, te voy a dar un abrazo que te va a estrujar. Sí. Bueno, nos vemos ahí. Chao, gracias a ti. Chao. Pues ahí estábamos hablando un poquito con el maestro Santi, que ya lo ha dicho él, que todos invitados para el próximo sábado 25, allí en Gruta 77. Yo les voy a dejar con la música espléndida de los grandísimos Refugiados. Rock and roll desde acá, desde Madrid, de España. Disfrútenlo. We'll be right back. Oye, ahí estábamos. Ahí estábamos escuchando a los grandísimos refugiados que, a ver, que los tenemos acá en cabina. Están en vivo y en directo, tocando aquí música en vivo, como debe de ser. Sí, señor, disfrutando de buena música. Y la verdad que para nosotros es un privilegio tener a estos musicazos acá. Vamos a deleitarnos con otro tema de los chicos. Y unito. Y luego vamos a poner a Eros Arcarín con su agenda. Y volvemos para continuar con más refugiados. Así que disfrútenlo. Igual que nosotros estamos haciendo por acá en directo. Así que disfrutando de estos magníficos refugiados rock and roll. Macadam. Zona del metal. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Ahora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal. La zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal. Underground mundial. Desde la web infernal, emite La Zona del Metal. La Zona del Metal. Desde la web infernal, Madrid, España. Muy buenas tardes, bienvenidos a la agenda de conciertos de Zona del Metal, el programa de mi querido hermano Patricio Japón. Yo soy Erros Alcarín y vengo a traeros algunos de los conciertos que se celebran el próximo fin de semana en Madrid y sus alrededores. Como siempre os digo, nosotros solo os dejamos una muestra aquí y en el programa semanal, en La Puerta de la Noche. Pero bueno, si no os gusta lo que nosotros os ofrecemos, no hay problema, buscad. Porque muy cerca de vuestra casa hay mucho más, muchas más bandas que están deseando mostrarte lo que están haciendo. Así que busca, la escena se mueve muchísimo, quizá el que no te estás moviendo eres tú. Comenzamos con unos valencianos que tienen doblete este fin de semana. Están en la primera parte de su gira, de la gira de presentación de Desde el Infierno, el nuevo trabajo de Seven Health, que ya hemos oído en La Puerta de la Noche con ocasión de la puesta de largo en Valencia. Este fin de semana tienen doblete. Viernes 24 estarán en Cuenca en el Pub Los Clásicos y el sábado 25 en Madrid en la Sala Barracudas, acompañados por Sacred Wolves y Sailing Stones. Este disco es la consagración de Seven Health como lo que son, una de las bandas de rock con más futuro del país. Han cambiado de idioma, ahora los temas son en castellano, pero no ha cambiado para nada la potencia de los mismos, lo que hace que los conciertos de Seven Health sean una apuesta segura a diversión y buen rock. Por todo mi cuerpo vivía dormida, al fin desperté, pulsando el volumen. Pues aquí estamos otra vez con el segundo evento del que os vamos a hablar. Un evento muy importante para nosotros, porque es un evento que dura todo el día. Desde la una de la tarde vamos a hacer una locura de esas que nos gustan a nosotros. Os cuento. Asalto Mata Radio Rock, nuestra cadena, nuestra emisora, la emisora donde tenemos nuestros programas, ha decidido hacer un maratón de radio y música en directo en la sala Gruta 77 el próximo sábado 25. Como os he dicho, comenzará a la una de la tarde y el formato será, bueno, pues cada uno haremos un ratito de radio y después haremos una pequeña entrevista a algunos grupos y un showcase acústico. Después, para cerrar fiesta, estará nada más y nada menos que Miss Octubre. Si queréis venir a los acústicos son 2 euros, creo. Si queréis ver a Miss Octubre, 8. Pero bueno, como veis, es un día completo de rock y de radio, y en el que nos podrás conocer a nosotros, podrás ver cómo se hace la radio en directo y sobre todo podrás disfrutar de música. Música de grupos como Básico, Macarrones, Aulladores, Star Mafia Boy, Valdés, bueno, un montón, una infinidad de gente que viene a traernos su rock en formato acústico, y nosotros vamos a poner, pues eso, lo mejor que sabemos para que ese día sea inolvidable en el Gruta 77. Como os digo, desde la una de la tarde estaremos en el Gruta 77 en Carabanchel haciendo radio en directo. Y para finalizar, como fin de fiesta, tendremos nada más y nada menos que a Miss Octubre volviendo a la capital para presentar ese disco, Demasiado Humanos. De momento, os dejamos con ellos y recordad, queremos veros a todos en la sala Gruta 77 el próximo sábado 25. Pues va de valencianos esta semana la agenda de conciertos de Zona del Metal, porque el próximo día 25 también estarán los valencianos Caelus en Madrid por primera vez presentando su álbum Lament, y lo harán con una magnífica compañía, los madrileños Fungus. Será en la sala Histeria y las entradas solo se venderán en puerta a un precio de 6€. Nosotros queríamos traeros a Caelus y este Lament, este nuevo trabajo con el que, bueno, pues con el que vienen los valencianos a Madrid. Estos son Caelus, ya sabéis, sábado 25, otra opción más de rock en la capital. Thank you. Bueno, pues hasta aquí esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Como veis, solo una muestra. Solo tres conciertos para el sábado 25. Hay muchísimos más. Viernes 24, sábado 25. Un montón de conciertos en los que seguro puedes encontrar una banda que te guste. Como siempre te decimos, si en la agenda de conciertos de Zona del Metal, si en la Puerta de la Noche no encuentras nada que te guste, busca, porque muy cerca de tu casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo. Nosotros nos despedimos por esta semana. La semana que viene te traeremos más aquí en la agenda de conciertos de Zona del Metal, más conciertos, más fechas para Madrid y sus alrededores. Pero no sin antes, quiero recordaros la frase de mi querido hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Hasta la semana que viene. Bueno, pues ahí estábamos, escuchando también la agenda de nuestro querido hermano Eros Alcarín, también, que semana a semana nos hace disfrutar por acá también y nos pone ahí avisándonos dónde podemos ir la próxima semana a disfrutar de la música en directo y, cómo no, pues a disfrutar de esas grandes bandas emergentes que están día a día pues buscándose un puestito más aquí en esta difícil escena que es el rock y metal under mundial. Nosotros continuamos por acá en cabina con los grandísimos refugiados. Vamos a disfrutar de otro tema y luego volvemos para disfrutar también de un tema de los chicos de Ángulo Inverso, un gran tema también que nos dejan por acá. Demasiado tarde, nos dice, de ese gran disco que lleva por nombre Pangea. Así que vamos a escuchar antes a los refugiados. Disfruten de Zona del Metal. We'll be right back. Refugiados, ahí están. Volvemos con más Zona de Metal. Vamos a escuchar a los chicos de Ángulo Inverso. Ahora sí que decide la pata, la razón, si no Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos recordando también a los grandísimos Ángulo Inverso, que por cierto anuncian ya sus próximos conciertos. Estarán por el 12 de octubre, estarán por allá también, pues deleitándonos con su buen metal, que la verdad que son una maravilla estos chicos. Estarán también en Valencia el 12 de octubre, decíamos, en Black Heaven Fest, con Gurdalak, Seven Hill y Leo Jiménez también. Y el 16 estarán por Bilbao, 16 de noviembre estarán por Bilbao también nuestros chicos en el Grove Live con el Short y el Selling Room. Así que pues ahí están, lo dicho, próximos movimientos, Valencia 12 de octubre y el día 16 de noviembre por Bilbao. Grandísimos, próximos, están próximos ya a deleitarnos con su nuevo trabajo, están ya a punto, así que esperen noticias de estos grandes Ángulo Inverso. Bueno, nosotros por acá vamos a hablar ya para irnos despidiendo también de nuestro programa hoy, sábado 18, que ha sido un programa muy bueno, una vivencia muy, muy rica en música, en talento también de las bandas emergentes y como no aquí con los chicos de Refugiados. Chicos, vamos a hablar un poquito ya para irnos despidiendo de toda esa gente que por cierto, pues un saludo inmenso a toda esa linda gente en Argentina también que se está haciendo eco del programa y como no en Ecuador también a toda esa gente que nos está y que nos sigue pues dándonos ese aguante y a toda la gente que está por diversas partes del mundo, pues por acá por Madrid también, a Santi y compañía, al Gran Botas, que están por ahí también echándonos un vistazo por nuestras redes sociales, porque estamos pasando unos temas en directo, y como no también al maestro José Rojo, de Pintores de la Plaza Mayor, también que están por ahí conectados. Oye, esto es grande, ¿no, chicos? Sí, que hay amigos ahí de Argentina conectados, me dicen, ahora por WhatsApp, vamos, loco. A ver si te asómate un poquito al a ver, mandar saludos a los colegas, a ver que está por ahí. Saludos a toda la banda de allá de Buenos Aires, el Pato, todo. Nanre, la banda de Sofilia, que es su grupo, que yo tocaba allá. Acá te voy a traer unos discos para que los escuches, son buenos. Bueno, esto queda grabado, Nero. Así que vamos a escuchar también de la mano de Nero también que nos va a traer por acá música de Argentina. Extrema. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha parecido el programa esta tarde? De puta madre. ¿Cómo lo han pasado? Nos sentimos súper cómodos. Bien. Por mi parte, bien. Yo aprovecho este momento. Para pasar el chivo, porque no le hemos dicho nada, pero bueno, tenemos la página de Facebook de Refugiados Rock and Roll, ahí donde vamos a ir publicando si pegamos alguna fecha. De ya decirle a todos aquellos bandas que estén escuchando, gente, que se les caiga alguna banda, telonera, lo que sea, nosotros estamos dispuestos a ir a tocar, hacemos eventos en cualquier lado, nos da igual si es top, Puñón, nos da igual. Bautizos, comuniones, casamientos, no, divorcios, o sea, soltero, lo que sea, sí. Estamos dispuestos. Sobre todo divorcios, ¿no? Bueno, en todo en general. Oye, y bueno, pues como toda banda empieza pues con su música, haciendo covers y de sus artistas favoritos, de sus bandas preferidas, pues también yo ya creo ya tenemos nuestros temas. Ahí va. Como me anticipé, ¿viste? Ahí va. Yo siempre voy por delante, sí, señor. Cuéntenos un poquito. Tenemos ahí unos temas, ya estamos haciendo. Estamos cocinando. Temas. Obviamente van en la onda de nuestras influencias, de riff, de esa historia, ¿no? Rock. Puro rock. Rock sí. Argento, ¿no? Rock Argento, sí. Así que ya sí. Les presentaremos acá nuestras canciones. Pues sí, señor. Bueno, Fer, cuéntanos también, ya para ir despidiendo, saludos a quién. ¿Quieres mandar saludos? Saludos a mí, creo que no me está escuchando nadie. Pero bueno, si te están escuchando, si te están escuchando, si te está grabado, que hace. Te están escuchando, flaco. Yo sé que te están escuchando, flaco. Ah, ¿verdad? Te están escuchando. Qué bueno. Pues, amigos. Bueno, un saludo. Un saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Pues nada, pues mándenle un. Ya un mismo. Mensaje a los fans, a su música y sobre todo va a haber merchan, ¿no? También, ¿no? Habrá, claro, habrá. Habrá una vez que tengamos ya nuestros temas y podamos tener una maqueta y el trabajo ya se vea plasmado, y supongo que ahí, de ahí en adelante, empezará ya lo que es lo de la banda. A consolidar. Y eso ya conlleva a tener el merch y demás, pero bueno, lo iremos viendo. Pues nada, chicos, yo la verdad que muy agradecido por su compañía, por su profesionalismo, porque aquí se han marcado los chicos aquí una pauta, están igual que yo desde el principio del programa, acomodando un poco de los cables, monitoreando todo, y yo creo que ha salido perfecto. La audiencia, pues yo creo que está satisfecha, y cómo no, a la gente que se está conectando ahora, pues tienen la propuesta del podcast que saldrá a partir de mañana ya en la web de nuestra querida radio, Agora Sol Radio, para que disfruten. Eso es, que nos escuchen ahí y que lo evalúen. Y que estamos aquí pues toda la tarde con los chicos aquí de... Si les interesa, que le den el like a la página de Refugiados en Facebook. Síganos, nosotros vamos ahí publicando videitos, grabaciones y demás. Y bueno, que nos sigan. Nos vengan a ver cuando toquemos. Bueno, la próxima fecha, bueno, lo más calentito así que se puede tener es para la fiesta de Lavapiés, que siempre solemos tocar en el bar Caminito, en la calle. Así que con ahí Salitre, de la mano de... vamos a estar ahí. Creo que es para el 14 o el 15 de agosto, por ahí. Con el Pepeu, que le mandamos un abrazo. Y que ya estuvimos el año pasado ahí tocando, y este año seguro vamos a repetir. Así que nada, viene el verano, se viene la fiesta y el rock and roll. Genial, ahí está. Gracias, chicos. Gracias. Y antes de terminar, claro, vamos a terminar con dos temazos de ellos. Y ya para cerrar el programa también hacerles la invitación también a que nos sigan por las redes sociales en Zona del Metal, o también como Patricio Japón, que estamos ahí siempre disponibles para bandas, para lo que deseen. Igualmente, pues nuestro programa se escuchará en diferido también en México los días jueves a partir de las 12 de la noche hora española, 5 de la tarde hora mexicana, en Puerto Rico los días martes a partir de las 5 de la tarde hora puertorriqueña y 11 de la noche hora española. También estamos saliendo por Revi Radio los días martes de 1 a 4 de la tarde, igualmente en Excalibur Sur los días viernes de 16:30 a 9:30, y como no, también estamos ahí en Asalto Mata Radio, también saliendo los días domingos, madrugada de domingo, 4 de la madrugada, 7 de la mañana. Así que pues estamos por todo sitio. Igualmente en Argentina, a la gente del Aguante al Metal, también, que nos hacen ahí ese aguante con nuestro programa. En la web de El Aguante al Metal estamos ahí también nuestro programa. Igual a la gente de Odin Chopper Rock en Argentina, siempre ahí apoyándonos. En Ecuador, a la gente de Zona Rock en Arenillas, y como no, el maestro Carlos Sánchez Montoya en su programa Romper Falsos Mitos, que también estamos por ahí sonando. Así que pues yo ya vuelvo para despedirme. Mientras tanto, vamos a escuchar a estos chicos, y nada, pues el próximo sábado no habrá programa porque estaremos en el Maratón Radial allá en Gruta 77, así que ya les invitamos desde ya para disfrutar de una velada muy buena, de una jornada muy buena, de 1 de la tarde a 12 de la noche, 1 de la mañana aproximadamente, y como no, ahí estaremos nosotros también encantados, disfrutando de esa maratón. Igualmente, pues nada, entrevistaremos al gran Valdés del rock nacional de acá, y que estaremos ahí disfrutando también con un pequeño concierto también de Valdés. Así que eso será a partir de las 19 horas que estaremos nosotros por ahí, pero antes pues ya saben que a partir de la 1 de la tarde empieza toda esta gran jornada. Invitados todos, y lo dicho, pues conmigo hasta el próximo domingo, que vamos a volver nuevamente 10 de la mañana el domingo para brindarle Zona del Metal, y como no, estaremos con la banda invitada Mirlo Blanco por acá asimismo en cabina. Y lo dicho, pues nada, síganos en las redes sociales. Un fuerte abrazo y me despido hasta la próxima semana. Bye bye, campeones. Les dejo con Refugiados Rock and Roll. Zona del Metal. intoxicado estoy. Intoxicado está. Vamos con otro. Ahí, vamos ahí. Con huelga. Solo para más. Solo para más. We'll be right back. Gracias, maníacos, nos vemos. Esto fue lo extremo de la música, Zona del Metal. Hasta la vista, baby.